Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 14 de junio de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y lo reto a que adivine cuál canción es la que sigue. Es de Cricri, pero a ver, échesela y luego platicamos. Desde el desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libre y loca. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas. Supongo que ya se rindió, ¿verdad? No faltará quienes, como un servidor, escuchábamos extasiados no solamente las canciones y los cuentos de Cricri, no solamente aquellos que se hicieron famosos en la radio, sino también aquellos que venían dentro del cuerpo de los cuentos que venían en varios discos, sobre todo de esos discos que vendían en selecciones. Bueno, pues se trata de La Marcha de las Canicas. Digo, por si todavía estaba quedando usted alguna duda. La más famosa es La Marcha de las Letras, pero La Marcha de las Canicas, oiga usted, merece todos los respetos a ese prolífico autor, don Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri, quien fue torero y no le funcionó, y luego después boxeador y no le funcionó, y mire, autor de canciones infantiles, y sí le funcionó, y vaya que le funcionó. ¿Cuántos sueños no tuvimos muchos infantes con esos cuentos y con esas canciones? Pero bueno, dejémonos de nostalgias y ahora sí vámonos al meollo del asunto. ¿Y cuál es ese? Pues precisamente las noticias, y para poderle decirle las noticias, pues tengo que decirle a usted el resumen de las noticias. La coalición por el bien de todos anda pero desatada, ¿eh? Y aquí en Aguascalientes hacen una seria y gravísima acusación al Instituto Federal Electoral. Y digo, pues para no dejar de lado este asunto, también el Congreso Local está investigando los apoyos a la empresa del cuñado incómodo. El Centro Ecológico Los Cuartos está preparando ya su itinerario para este verano. Es muy interesante, hay que echarle un vistazo, y tenemos aquí precisamente ese interesantísimo itinerario del Centro Los Cuartos. El Ayuntamiento de Aguascalientes invertirá 2 millones de pesos en la adecuación de 5 cruceros viales, como si tuviéramos un chorro de lana, ¿verdad?, para tirar. Y de pasadita, algo que sí definitivamente es necesario, se presentó precisamente ayer el Plan de Contingencia Lluvias 2006 que llevará a cabo la Unidad de Protección Civil Municipal. Se realizó por quinto año consecutivo la quinta jornada institucional del medio ambiente en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El día de hoy el Congreso del Estado firmará convenios de colaboración con el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En nuestra sección ciencia, cuidadito diabéticos, ¿eh? ¿Usted conoce algún diabético? Más vale que pare oreja, o si es usted diabético todavía más. Expertos dicen que se deben retirar de la venta los productos para diabéticos, mismos que se venden como pan caliente en las farmacias locales. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Ayer los candidatos de la coalición por el bien de todos en Aguascalientes ofrecieron una rueda de prensa que, déjeme decirle, lució inusitadamente abarrotada de representantes de medios de comunicación. Prácticamente todos los medios de comunicación se dieron cita a esta rueda de prensa porque en realidad prometía. Y esto prometía precisamente porque hasta el momento los panistas han sido incapaces de sacudirse el asunto del escándalo del cuñado incómodo del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia, el famoso Diego Zavala, quien obtuvo no solamente contratos millonarios por parte del gobierno federal, sino también apoyos extraordinarios, una la nota que se ha llevado esta empresa Hildebrando para poder hacer negocios. Y déjame decirle que para acabarla de fregar, Aguascalientes ha sido uno de los lugares, cuando menos, en donde el gobierno ha abrazado y chiqueado a la empresa Hildebrando para que se instale en nuestra localidad, y esto fue algo de lo que comentaron los representantes de la coalición por el bien de todos. Déjeme decirle que fue en voz de la candidata al Senado de la República, Nora Rubalcaba Gámez, la presentación de una serie de documentos en los que Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial, basa sus denuncias contra la empresa Hildebrando y también contra la empresa Metadata, a cargo del cuñado de Felipe Calderón, Diego Zavala. Y afirmaba que, aunque no aparezca la firma del candidato presidencial del Blanquiazul, fue durante el periodo donde se encontraba como secretario de Energía cuando se cometió el delito, el de evasión de impuestos, y donde de igual manera la esposa de Calderón es también beneficiada con con los apoyos que recibió precisamente esta empresa. Nora Rubalcaba fue bastante más lejos y afirmó que la empresa fue contratada para hacer el software con la que se elaboró el PREP, el programa de resultados oportunos de que mandó a hacer el propio IFE para el día de la elección. Así que Nora Rubalcaba afirmaba que ante esto definitivamente el problema es muchísimo más grave, e incluso se atrevió a hacer una declaración realmente fuerte, quizá hasta demasiado temeraria, afirmando que ahora resulta que es el IFE el peligro para México, no Andrés Manuel López Obrador. Ante esto, los medios de comunicación pues obviamente pararon la oreja y cuestionaron a la diputada pues con lo que pues ahora sigue, o cuando menos qué es lo que la coalición persigue hasta este momento, o lo que quiere lograr con todo este cúmulo de demandas. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es no quitar el dedo del renglón y exigir a nivel nacional esta revisión para que este tipo de resultados o de sorpresas no se vayan a dar. ¿De qué le va a servir a los partidos políticos tener capacitados a sus representantes de casilla? ¿De qué nos va a servir la promoción del voto? ¿De qué nos va a servir convencer a todos de que es tiempo de la transformación si al final en este sistema de inteligencia del software es donde van a venir a darse los daños? Entonces creo que ahí es donde está el meollo del asunto y ahí es a donde tenemos que llegar. No basta la simple negativa del IFE de que no existe o de que no fue Hildebrando, cuando saben ellos que fue Metadata, una de las empresas en donde también Hildebrando es socio. ¿Cómo la ve? Así se puso la cosa. Evidentemente esto era un festín para los propios medios de comunicación cuando supieron de este asunto, y evidentemente con esto se renueva de nueva cuenta el debate con el asunto sobre si Hildebrando recibió o no recibió apoyos realmente fuera de lo normal para este asunto. Déjeme adelantarle que hasta cierto punto, mire, ¿sabe quién cavó ahora sí que, bueno, no la tumba, pero digamos quién fue el que abonó para el escándalo de la empresa Hildebrando? El propio PAN, el propio Partido Acción Nacional, en conjunto con los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, colaboraron para que este escándalo sea lo que es hoy, un auténtico polvorín político. Y déjeme decirle por qué. En política, creo que yo sea un poquito de eso, responder a los ataques siempre, siempre, siempre resulta escupir al cielo. Y en este caso, el Partido Acción Nacional, y discúlpeme la expresión, pero se aventó un tremendo gargajo al cielo y le está cayendo completito y con la boca abierta. ¿Por qué? Mire, durante el debate fue cuando se dio esta denuncia y de raudo y veloz Felipe Calderón respondió, como se esperaba, con una negativa. Sin embargo, fue el propio Partido Acción Nacional el que continuó con este asunto de Hildebrando, solicitando incluso a las paraestatales nacionales, evidentemente, que enviaran sendos desmentidos en cuanto a la colaboración de Hildebrando, o cuando menos al otorgamiento de contratos a la empresa Hildebrando. Esto hizo un enorme eco a la denuncia o al golpe mediático que brillantemente ejecutó Andrés Manuel López Obrador. Si ha habido alguien que ha estado abonando constantemente al escándalo, ha sido el propio partido que está buscando quitarse de encima este escándalo. Y digo, pues para que usted vea que no nada más en los medios y en los otros partidos se cuecen habas, déjeme decirle que el Congreso local llamará a comparecer a funcionarios de la actual y de la anterior gestión estatal panista, con el objetivo de que expliquen los beneficios a la sucursal de la empresa Hildebrando S.A., que está instalada aquí en Aguascalientes, según lo anunció el propio diputado local Luis Enrique Estrada Luévano, del partido Convergencia. Concretamente, el legislador informó que llamará a comparecer al actual secretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente, a fin de que determine las facilidades que se otorgaron a la empresa del cuñado incómodo. Déjeme decirle que el propio diputado comentó que existen muchos empresarios de Aguascalientes que no han tenido las facilidades del gobierno para abrir empresas, y como sí ha sucedido con la firma del llamado cuñado incómodo, pues entonces están exigiendo una explicación. Y es que, oiga usted, recibir prácticamente regalados del gobierno más de 2 millones de pesos para instalarse, oiga, pues yo quiero una vaca de esas, qué barbaridad. El viernes pasado, el gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat reconoció que se le dio apoyo económico a Hildebrando S.A.D.C.B., aunque descartó especificar el monto de los recursos. El diputado por Convergencia asegura que fue 1 millón de pesos, pero evidentemente es bastante más, de acuerdo a los datos que se desprendieron de la rueda de prensa de la Convergencia por el Bien de Todos. Actualmente, tanto Felipe González como Camarillo, anterior gobernador y anterior secretario de Desarrollo Económico, integran la fórmula panista de Aguascalientes al Senado, y también se está buscando que pudieran comparecer ante el Congreso del Estado. Y el diputado de Convergencia finalizó su intervención comentando que se necesita establecer el fondo del asunto, qué documentación se entregó, qué rendimientos y qué pagos se están haciendo, la viabilidad del proyecto, y además se requiere aclarar una situación de alguien que ya no tiene las manos tan limpias como lo dijo en un principio. El Centro Ecológico Los Cuartos ha demostrado a través del tiempo y a través precisamente de sus servicios, no solamente la calidad, sino también la calidez humana con la que se imparten estos cursos, con la que se prodigan y se ofrecen las instalaciones del propio Centro Ecológico Los Cuartos. ¿Cuál es el antecedente del Centro Ecológico Los Cuartos aquí en Aguascalientes? Este fue acondicionado en la antigua Hacienda Los Cuartos, que data del siglo XVI, fíjese, como sitio de paso entre Zacatecas y San Luis Potosí hacia la Ciudad de México. Este centro ecológico ha sido visitado por 1 de cada 3 niños del estado de Aguascalientes para vivir la experiencia de una visita guiada o un campamento mientras refuerzan sus conocimientos en las materias de ciencias naturales. Este centro también ha recibido importantes premios, y los reconocimientos más destacados que le han sido otorgados son el Premio Nacional Forestal 1996, el Premio Estatal al Mérito Ecológico 2000, así como la certificación por el Centro Mexicano para la Filantropía, con los niveles más altos en institucionalidad y transparencia en el 2006. Fue en 1990 cuando un grupo de personas comprometidas con el medio ambiente decidieron formar una sociedad civil, la Fundación Miguel Ángel Barberena Vega AC, con el cometido de crear conciencia entre la población en general, especialmente en niños y jóvenes, sobre el cuidado del medio ambiente, además de promover el desarrollo educativo, técnico, deportivo, cultural y ético. Estos esfuerzos dieron un fruto increíble, y así que ahora este Centro Ecológico Los Cuartos sigue a la vanguardia al incorporar en sus programas el documento La Carta de la Tierra, que promueve la propia Organización para las Naciones Unidas y para el Medio Ambiente. Le comento que dentro de sus 17 hectáreas cuenta con auditorio, teatro, laboratorio, biblioteca, capilla, canchas deportivas, acuario didáctico, granja, tortugario, se dice así, bueno, en fin, huerta, vivero, arboreum, áreas verdes, laberinto natural, juegos rústicos, además de las instalaciones para hacer confortable el hospedaje de los huéspedes, en su mayoría, como le comentaba, niños. Dormitorios para tanto niñas como niños, cocina, comedor, baños con agua caliente, etcétera. Ya que me estoy aventando el comercial completo, entonces déjame le platico que ya están las fechas para los programas de verano que estará ofreciendo durante el periodo vacacional el Centro Ecológico Los Cuartos. Esto será para niños de entre 6 y 13 años de edad. Y las fechas que están son, mire, la primera es del 17 al 24 de julio y la segunda del 27 de julio al 3 de agosto. Si usted es de esos padres ansiosos que no soporta que su vástago esté lejos de ustedes durante 5 minutos, hay otras fechas mucho más cortas, pues para que no sienta usted esa separación tan fuerte. Y esas fechas son del 3 al 7 de julio, del 10 al 14 de julio, del 17 al 21 de julio, del 24 al 28 de julio, del 31 de julio al 4 de agosto, del 7 al 11 de agosto. ¿No habrá por ahí alguna fecha que abarque del 17 al 3 de agosto? Yo le entro, pero bueno, el caso es que ahí está usted. Si usted tiene niños o conoce a alguien que tenga niños que tengan, ahora sí que, espíritu aventurero, no lo dude ni un momento. El Centro Ecológico Los Cuartos es el lugar ideal. El presidente municipal de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que con una inversión de 2 millones de pesos trabajará en la adecuación de 5 cruceros viales en la ciudad para ver si se puede reducir un poco los accidentes viales que ya son de plano una plaga aquí en Aguascalientes. Basta ver la policíaca de cualquier periódico para que vea usted que es un relajo de choques. Déjeme decirle que se colocará un semáforo en el cruce de avenida Aguascalientes Poniente y el canal interceptor, que ya urge, hombre. Además, en avenida Fundición y canal interceptor se realizará la adecuación de camellones en ambos puntos y se suprimirá también el acceso directo de la avenida Fundición con canal interceptor, que es un auténtico, si no es un suicidio, cuando menos es un auténtico volado tratar de incorporarse a la avenida, ¿eh? Déjame decirle también que el crucero de la avenida Siglo XXI con calle La Salud en el fraccionamiento Solidaridad 1, allí se va a cerrar el retorno que está sobre los camellones, el central y lateral del tercer anillo, para evitar los constantes accidentes de tránsito que se registran allí. También será ampliado el carril de almacenamiento de la vuelta izquierda sobre el camellón central de la avenida Siglo XXI, pero en lo que es circulación norte-sur, para que puedan ingresar los vehículos de los vecinos de los fraccionamientos del Valle de Cactus y Guadalupe Peralta, que también ahí es un gentío, bueno, cuando menos un montón de coches. También habrá algunas adecuaciones para la intersección de las avenidas Aguascalientes y Mariano Hidalgo, y allí lo que se va a hacer es que se va a abrir el camellón central y también se va a colocar un semáforo, que también ya urge. También se llevará a cabo el cierre del camellón central del segundo anillo y la calle José María La Fragua. Y ahí sí va a ser un relajo entonces para dar vuelta en una horita que me estoy dando cuenta. Pero en fin, sí, sí es cierto. Ahí es donde se hace un atorón de coches que invaden el propio segundo anillo y es un relajo que mejor no le platico. También habrá trabajos de adecuación sobre el camellón de la avenida Las Américas a fin de generar un carril extra, porque efectivamente el camellón de la avenida Las Américas es un camellón muy grueso y no es ideal, por así decirlo, para el paso peatonal. Entonces lo que se va a hacer es que se va a hacer más angosto para ver si se pudiera hacer un carril nuevo para esta calle. Y también se va a semaforizar, por favor, hombre, la calle República del Perú, y también será reubicado el acceso al Centro Comercial El Dorado, 50 metros al poniente sobre la propia calle República Mexicana, y se modificará el sentido de circulación de la República de Chile de sur a norte. Oiga, eso está muy bien, porque ahí de plano entrar al centro comercial es otro volado, En lo referente a la avenida Convención y Arqueros, será reducido el ancho del camellón central para generar un doble carril de vuelta izquierda que conduzca hacia la avenida Arqueros y pues para que haya más flujo vehicular. Y Bueno, eso es el montón de trabajos que están pendientes precisamente para que ya no haya tantos accidentes. Hay unos que sí, efectivamente, son unos auténticos cuellos de botella. Yo quisiera saber cuándo le van a meter mano, por ejemplo, a lo que es el cruce de la avenida Siglo XXI con la avenida Hacienda de Ojo Caliente, que es también otro condenado peligro. Nada más dése una vueltecita por ahí de las 8 de la noche para que vean unas filotototototototas enormes de coches que se hace, que están esperando ahí precisamente para ingresar del Siglo XXI hacia la avenida Hacienda de Ojo Caliente. ¿No ha pasado ahí una muerte? Nomás porque Dios es grande. Pero bueno, déjeme comentarle también que hay otro, algunas otras previsiones, y estas tienen que ver ya con la inminente temporada de lluvias, que ya prácticamente la tenemos encima. Y Francisco González Ibarra, director municipal de Seguridad Civil, informó que el plan de contingencia que ya tiene preparado el municipio iniciará el 1 de julio, teniendo una duración aproximada de 3 meses, que es el tiempo en el que se estima en el que dura el temporal de lluvias, aunque en todo caso se podría extender un poquito más. En este plan participan alrededor de 1.360 elementos de diferentes corporaciones municipales, estatales e incluso de la iniciativa privada. En la elaboración de este plan de contingencia se llevó a cabo un análisis de riesgo, el cual arrojó, asústese, un resultado de 29 colonias de toda la ciudad que fueron detectadas como vulnerables en caso de contingencia, dentro de las cuales se pondrá un especial énfasis para prevenir inundaciones o encharcamientos, que son los riesgos principales para estas 29 colonias. También el municipio hizo un recorrido por distintos puntos de la ciudad para localizar viviendas dañadas y de esta forma prevenir algún tipo de accidente mayor durante el tiempo de lluvias. Francisco González dijo también que se realizó dentro del municipio para esta temporada una revisión en cuanto a la construcción del colector pluvial de la colonia Insurgentes, la rehabilitación de la avenida Alameda y el desasolve de caimanes y drenajes, aunque déjeme decirle que todos los años nunca falta el encharcamiento para los automovilistas. ¿Y sabe cuál es el peor punto de toda la vida? López Mateos, y en específico la Glorieta del Quijote. Ahí sí, nadie, no ha habido gobierno ni promesa electorera que haya podido con ese problema. Por quinto año consecutivo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática lleva a cabo la Jornada Institucional del Medio Ambiente, en la que participan 20 instituciones públicas y privadas para difundir entre la comunidad del INEGI diferentes programas tendientes a cuidar los recursos naturales y el medio ambiente dentro de la institución. El coordinador administrativo del INEGI, Lino Arturo Vera, a nombre del presidente del instituto, Gilberto Calvillo Vives, puso en marcha la quinta jornada institucional del medio ambiente en una ceremonia en la que estuvieron presentes la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Patricia Martínez Macías, así como el director general adjunto de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, Felipe de Jesús Spínola, y representantes de las 20 instituciones públicas y privadas que en esta ocasión participan para dar a conocer los proyectos y programas implementados para disminuir el impacto negativo que las actividades cotidianas provocan en nuestro entorno. Esto, sin duda, a colación del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró a principios de este mes. Este miércoles, el honorable, bueno, quitémosle lo de honorable y dejemos nada más lo del Congreso del Estado, firmará convenios de colaboración con distintas instancias que le ayudarán, teóricamente, a realizar y difundir de una mejor manera el trabajo legislativo. Ya se lo habíamos platicado hace un par de semanas. Ya había sido esto anunciado, sobre todo con la visita del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, y también de algunos senadores y diputados federales, según lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 59 Legislatura, diputado José de Jesús Santana García. Los convenios que se firmarán serán con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República y el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Esto sucederá hoy mismo a las 9 de la mañana. Ahí estará precisamente Mariano Azuela Huitrón y también el senador Óscar Cantón Cetina, presidente del ILSEN. Y también estará ahí el doctor Jorge González Chávez, director de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. A continuación, nuestra sección Ciencia. Y cuidadito, cuidadito, cuidadito con esta nota, más vale que la escuche, Expertos dicen que se deben retirar de la venta los productos para diabéticos. Y nada más échese usted una vuelta a la farmacia Guadalajara, a ver cómo hay, pero de a montones, Hay chocolates, galletas, dulces y cuanta mugre para diabéticos. Y con esta nota, se va a ir para atrás, de veras. Una de las más grandes cadenas de supermercados en el Reino Unido decidió retirar de sus estanterías los productos para diabéticos. Ahora un grupo de expertos pide que otros supermercados y farmacias hagan lo mismo y se retire totalmente la venta de estos productos. Los productos para diabéticos son chocolates, galletas, mermeladas, dulces y bebidas que pueden ser consumidos por las personas diabéticas porque se les ha sustituido el azúcar con edulcorantes artificiales. Los productos diabéticos, sin embargo, tienen un contenido nutricional similar al de los dulces estándares y son ricos en grasas y calorías. Según los expertos, el hecho de que estos productos no contengan azúcar han hecho que la gente diabética y no diabética piense que está bien consumir grandes cantidades de estos. Es por eso que los expertos piden que dejen de venderse estos productos, que dicen estimula el consumo sin moderación y la obesidad, que a su vez puede conducir a la diabetes. La nutricionista María Luisa Muñoz trabaja con pacientes diabéticos en Chile. Preguntamos en BBC Ciencia si ella recomienda a sus pacientes estos productos. Cuando a ellos se les sugiere que también pueden incluirlos en la alimentación, igual debe hacérseles la advertencia, nosotros por lo menos lo hacemos, de que deben leer la etiqueta nutricional del alimento y deben tener claro todos los ingredientes, el tipo de grasas, además, qué edulcorante es el que está añadido al alimento y que debe contabilizarlo dentro de la cuota de hidratos de carbono que él tiene indicado en el día, que no debe excederse ni se debe comer como extra, porque tienen una cantidad de hidratos de carbono. En efecto, aquí en el Reino Unido la controversia es porque estos alimentos, como se dice, no contienen azúcar y la gente cree que como son adecuados para los diabéticos, se pueden comer enormes cantidades de esos alimentos sin peligro, y no es así. No es así. Ellos deben leer la cantidad de hidratos de carbono que tienen disponibles y si tienen fructosa, que es el azúcar normal de las frutas, es un hidrato de carbono en los cuales ellos deben tenerlo en cuenta. No es libre, no es disponibilidad libre, porque a lo mejor podría no tener azúcar, pero podrían tener otras cosas que también a ellos no les van a hacer bien consumido en altas cantidades. Los productos para diabéticos comenzaron a ser muy populares en todo el mundo en la década de los 60, cuando el cuidado de los pacientes diabéticos se centraba en el consumo de una dieta libre de azúcar y baja en carbohidratos. Hoy, sin embargo, los expertos recomiendan tanto a la gente con diabetes como a los no diabéticos seguir una dieta balanceada, rica en frutas y verduras y baja en grasas. Las agendas de trabajo para el día de hoy van como siguen. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 8:30 de la mañana en la develación de la placa del Instituto de Investigaciones Legislativas del Palacio Legislativo y también a las 9 de la mañana estará en la firma del convenio de colaboración de la 59ª legislatura a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto sucederá en el Teatro Morelos. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, junto con nuestros impuestos, estará viajando ya a la ciudad de Madrid, allá en España, para participar en el concurso de la Escoba de Oro. Nuestros impuestos están volando. Por su parte, pues como le comentaba, el Congreso del Estado a las 8 de la mañana tiene la firma de convenios de colaboración con la Suprema Corte de Justicia. A las 10 de la mañana tendrá la reunión de la Comisión de Servidores Públicos. A las 12 tendrá la reunión de la Comisión de Salud Pública. A la 1 de la tarde estará reunida la Comisión de Gobierno y a la misma hora también estará reuniéndose la Comisión de la Familia. Thank you. pero qué buena rola, ¿verdad? Otra vez tenemos de invitado en este noticiero a Benny Goodman. Y esta canción que usted está escuchando se llama Tiger Rag. Vendría siendo un equivalente un poco curioso. Tiger Rag vendría siendo así como ese tigre de tela o tigre deshilachado. Ese sería más o menos. Pero vaya que no por nada Benny Goodman hizo auténticamente época en aquellas épocas. Pero bueno, en lo que estamos escuchando este delicioso fondito, déjeme decirle que el clima para el día de hoy, mire, sigue igual de caluroso y de bochornoso que el de ayer, así que prepárese psicológicamente. La máxima 32 grados centígrados, la mínima 12 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el noreste a 7 kilómetros por hora y por la tarde y noche soplará desde el este-noreste a 14 kilómetros por hora. La humedad relativa en el ambiente será de 18%, por lo que el nivel de rocío se condensará a 1 grado centígrado. Habrá rachas de viento de hasta 24 kilómetros por hora, provenientes también del este-noreste. La presión atmosférica está en 30.09 pulgadas. La visibilidad está a 16.1 kilómetros de distancia. Y la duración de la luz visible para el día de hoy será de 14 horas con 17 minutos. La luna aparecerá esta noche iluminada en un 93% de su superficie. Todo por hoy, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Recuerde usted, se me olvidó ponerlo en la agenda, que va a estar este próximo viernes a partir de las 2 de la tarde una pantalla gigante allí en la Plaza de la Patria para que usted pueda ver el partido de fútbol de la selección contra quién juega. ¿Cuál? Ah, contra Angola, miren, se nota que yo soy deportista al nabo, qué barbaridad. Bueno, jugará la selección mexicana contra la selección de Angola y en la Plaza de la Patria habrá pantalla gigante, pantalla de esas que se ven de día, para que usted pues ya se lleve a la familia y pueda, en vez de que esté ahí en la sala de su casa, ahí con una televisioncita chiquita, hombre, váyase usted, va a haber sombra también ahí para que vea el partido de la selección nacional. Vale la pena, porque mire, no es lo mismo el ambiente de casa que el ambiente de la multitud, sobre todo cuando la selección meta, ojalá, un gol o dos goles o hasta tres goles, si ya nos está acostumbrando, ojalá que lo logren. Arriba, muchachos, échenle ganas y nos estamos viendo mañana jueves. Ya está empezando a agonizar esta semana.